Auditores, aquí estamos felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Tiempos muy difíciles estamos viviendo. Todas las cosas que hemos conversado durante mucho tiempo en este micrófono con ustedes, mis queridos auditores, están por cumplirse y están cumpliéndose. La verdad es que la situación en Irán, que lleva 15 días de conflicto por un ataque perpetrado por Israel y los Estados Unidos contra Irán, Irán ha respondido con su capacidad inmensa que ha sorprendido a todo el mundo. Y la situación está al borde, está muy complicada, de verdad que está complicada. Y la gente tiene que darle la importancia. Ya vamos a comentar un poco el tema. Más que leer noticias, vamos a comentar el tema. Porque creo que es más ameno para ustedes, a lo mejor, que estar leyendo noticias o qué sé yo, o cosas, artículos interesantes respecto del tema. Yo creo que por ahí va la cosa. Así que vamos a comentar un poco de qué, cuán grave es la situación hoy día en el Medio Oriente. Y para entrar, vamos a entrar con un audio de un analista destacado español que se llama Alberto Iturralde, que yo creo que de alguna manera nos va a poner inmediatamente en contexto o en vereda y nos vamos a dar cuenta cuál es realmente la situación. Así que si ustedes me lo permiten, vamos a compartirles ese audio. Una de las circunstancias que estoy viendo yo durante estos días es la de que, en general, se conoce muy poco sobre los países a los que vamos a asesinar mujeres y niños. En este caso, Irán. Y digo que se conoce muy poco porque el poder que tienen los iraníes para mantener cerrado el estrecho de Hormuz durante mucho tiempo es enorme. Para impedirlo, Estados Unidos debería recurrir a la opción nuclear, ya sea en tierra o ya sea en la atmósfera alta, mediante armas de pulso electromagnético. Sin eso es imposible reabrir ese estrecho de Hormuz sin que Irán obtenga una compensación más que justa y merecida. Así es que, claro, el problema sobre la guerra es que ahora mismo ya Irán ha destruido todos los objetivos, todos, que tenía pensados en la zona, los que tenía planeados. Pero como esas compensaciones no llegan y Donald Trump necesita manejar el escenario y hacer sentir al mundo que él es lo más y el ataque más increíble y todo eso, bueno, veamos 175 niñas y todas las que han venido después. Claro, los ataques a hospitales y además centros civiles que está llevando a cabo tanto Estados Unidos como Israel en Irán no sirven para aplacar el poder militar iraní, que lleva esperando esta situación porque se le lleva amenazando con ella desde hace 30 años. Así es que veremos si esa guerra dura tan poco, porque recordemos que para ganar la guerra Estados Unidos necesitaba un cambio de régimen, necesitaba el fin del programa misilístico iraní, el fin del programa nuclear iraní, que dejara de apoyar a Hamás y a Hezbollah, y eso no lo ha conseguido. Y sin embargo, también necesita Estados Unidos que el estrecho de Hormuz se abra. Y eso ya veremos si lo consigue. Con lo cual, yo les dije la semana pasada que tuvieran mucho cuidado porque Donald Trump venía con las ínfulas de una guerra de 3 o 4 días y que igual nos encontrábamos con una sorpresa. Y es que hay un nuevo actor en la mesa que no se ha visto en los 3 últimos años, no por el hecho de que Irán esté en la guerra, sino porque Irán es un actor fuera del sistema financiero. Y eso no se ha visto durante 3 años de subidas. Eso no significa que la bolsa deba caer mucho, porque si observamos qué ha pasado desde que tuvimos el inicio de la guerra, vemos que el índice de S&P 500, por poner un ejemplo, ha estado muy lateral. No ha tenido grandes caídas. Pero claro, en Estados Unidos el cierre del estrecho de Hormuz no va a afectar igual que como va a afectar en Europa. En Europa hemos visto más volatilidad, más recorte, bastante más recorte, desde máximos en contra de ese 2,5% que había recortado el S&P 500, fíjense, en Europa ha llegado a recortar, pues hasta ahora mismo, que lo tenemos en 23.300 aproximadamente al DAX, pues un 7,8%. Yo les he explicado estos días que no hay que estar en el mercado porque no hay una referencia clara, salvo en valores del petróleo con su stop de beneficios a cierre de sesión, lógicamente, y mientras tanto estar al margen. Compañías armamentísticas también se puede estar. Y habrán visto que aunque necesitamos, porque la ludopatía del especulador en bolsa le obliga a estar tomando decisiones continuamente, habrán visto que lo más inteligente ha sido no hacer nada. Y va a seguir siendo esa la tónica durante los próximos días. Tengan en cuenta que se están haciendo muchos análisis pensando que Donald Trump puede solucionarlo todo. Y también iba a ser una guerra de 2 o 3 días y ya vamos para 14. No se crean demasiado lo que les dicen personas que no conocen bien cómo es el terreno. Y a mí me está tocando en los últimos años conocer un poco el terreno y les digo que no es tan sencillo como cuentan. Para terminar con esta situación se necesita un tipo de arma que va a suponer un desprestigio global enorme. Ya les digo, ámbito nuclear. Veremos. Esperemos no verlo, mejor dicho, seguramente. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Para empezar fuerte con el tema. Esta es una guerra inmensa en el sentido de que la verdad se ha destruido. Estados Unidos habla de que va ganando la guerra. Irán, por otro lado, y Estados Unidos dice que hasta el momento reconoce 13 víctimas fatales norteamericanas. Hasta el jueves pasado, el ejército iraní decía que habían 560 muertos norteamericanos, bajas. Hasta hoy día, no sé cuántas hay, pero ahí ustedes tienen cómo se maneja, qué es lo que se dice. Cuando tenemos esta situación, nosotros tenemos que ser analíticos y discernir. ¿Quién va ganando la guerra? El estrecho de Hormuz está cerrado y los más complicados por este hecho son los norteamericanos, porque toda su economía pende de la economía de Arabia Saudita, de Bahrein, de Dubái, de Qatar y de esos países millonarios en base al dólar y en base al petróleo, el petrodólar. Ese mueve la economía norteamericana y Wall Street ha perdido sumas estratosféricas de dinero y seguramente están presionando muchísimo las élites a Donald Trump. Por eso que habla una cosa y después dice otra, incoherencias totales y no hayan qué hacer. Desesperadamente recurrió a Vladimir Putin para que lo ayude a interceder contra Irán. Y la recepción fue buena, pero no es tan fácil después de haber sido atacado decir ya, bueno, ya, los perdono. No es tan fácil. Han hecho mucho daño en Irán los norteamericanos, pero ahora está saliendo. Irán tiró al principio drones y los misiles más viejos y ahora está usando los mejores y en forma calculada. Básicamente ataques con drones y los mejores misiles que tiene que no los pueden parar. Un portaaviones fuera de combate, ya hay muchas versiones que el Abraham Lincoln ya está totalmente fuera de combate, se fue. Han hundido destructores y cruceros norteamericanos, eso se esconde, pero hay imágenes y hay muchas versiones de distintos medios alternativos que lo mencionan. Y el portaaviones Gerald Ford, que era el que estaba en el Caribe, que se fue primero al puerto de Haifa y después cuando empezaron los bombardeos, se fue ahí al Golfo Pérsico, ahora está a 900 kilómetros de ahí. ¿Por qué creen ustedes que está a 900 kilómetros de ahí? Porque así está fuera del alcance de los drones. Los drones lo han molestado, no lo han dañado, pero lo están permanentemente molestando y le obligan a usar sus sistemas de antimisiles, que no los quieren gastar en drones. Entonces, la capacidad de ataque de Estados Unidos está mermada porque la mayor capacidad está en los portaaviones, con sus destructores y cruceros al lado. Están atacando solamente con los V-2 Spirit, que son bombarderos que están desde la isla de Diego García a 2.000 kilómetros de Irán, que ahora los británicos sí se la prestaron y de alguna manera entraron indirectamente en el conflicto. Y los F-35, desde el General Ford, salen, vuelan 900 kilómetros de ida y 900 de vuelta y lanzan algún misil en algún lugar preciso. Eso es la capacidad de ataque de Estados Unidos. Han hablado de un ataque por tierra. Los iraníes dicen que ojalá que vengan porque los estamos esperando. Sería un suicidio para los norteamericanos eso. Quieren atacar la isla, no me acuerdo cómo se llama, Carti, no me acuerdo el nombre, pero está ahí a la entrada del Golfo Pérsico. Quieren atacarla y apoderarse de ella como una forma de tratar de recuperar el estrecho de Hormuz. Alguna vez dijeron que iban a escoltar los barcos petroleros norteamericanos. Los buques norteamericanos, pero es una opción inviable, absolutamente inviable, dicho por los mismos gente de la Armada norteamericana, porque ahí está tan parapetados los iraníes que los destruirían fácilmente. Entonces, no hayan que hacer. Una muestra que estamos viendo, hoy día veía un periodista del medio de comunicación Deutsche Welle, que mostraba, Deutsche Welle, o sea, alemán, o sea, los alemanes están con Israel y Estados Unidos, ustedes saben. Decía que el estrecho de Hormuz está totalmente cerrado, mostraba imágenes, y mostraba la imagen de un barco norteamericano de petrolero que trató de pasar y lo bombardearon. Y se estaba quemando. O sea, los iraníes no les tiembla la mano. Creo que Irán va a humillar a Estados Unidos, le va a dar una derrota humillante a Estados Unidos y a Israel. No sabe esta gente, el anglosionismo, el norteamericano y de Israel, no sabe la historia de los iraníes. Son el antiguo pueblo persa que data de hace más de 5.000 años. Eso hay que respetar la historia. Son gente que sabe hacer las cosas. Y si se prepararon, y se ha dicho que se prepararon durante 30 años para este momento, entonces quiere decir que están preparados. Con los túneles, con todo lo que tienen ahí, están preparados. Yo me la juego por el triunfo de Irán en esta guerra, absolutamente. Yo quisiera que la guerra terminara, pero no es cuestión de que, no creo que termine tan fácilmente. Fíjense ustedes, para que vean cómo es la situación. España, el presidente español Pedro Sánchez, hoy echó al embajador de Israel y al embajador de Estados Unidos en su país. Y después mandó una carta a Irán, al líder iraní, informando la situación y pidiendo que le dejaran pasar 9 barcos españoles con petróleo. Y se los dejaron pasar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién controla? ¿Quién va ganando? ¿Quién controla la situación? Cuando el mayor daño que le hacen a Estados Unidos no es solamente que no vayan los petroleros con petróleo hacia Estados Unidos. No, en ningún caso. Sino que el petróleo, la Arabia Saudita y todos esos países del Golfo Pérsico no están produciendo, porque si no evacúan el petróleo, no tienen para guardarlo, no tienen tanta capacidad para almacenarlo. Entonces, ¿cuándo producen? Cuando van evacuando petróleo en los barcos y ahí van produciendo, en la medida que van evacuando, van produciendo. Entonces necesitan que... y distribuyen a todo el mundo. Entonces, si está cerrado el estrecho de Hormuz y no van produciendo petróleo, no se producen petrodólares. Y las bolsas norteamericanas se van a ir al piso. Y la economía norteamericana se va a ir al piso. Eso es lo peligroso. Muchas veces hemos dicho aquí en este micrófono que lo más peligroso es para una guerra nuclear es la caída del imperio. Porque el imperio en caída libre, en su desesperación, puede usar bombas nucleares. Porque ya en su desesperación se nubla la vista y la mente. Y las personas en su locura pueden hacer cualquier cosa. Este momento o este peligro lo he comentado muchas veces en este micrófono. Es real, no es una fantasía. Les voy a contar una cosa bien, una anécdota bien entretenida. Nosotros hemos estado en distintos puntos de la ciudad, todos los fines de semana, hablando de este tema, repartiendo panfletos, etcétera, etcétera. Y ahora, a diferencia de otras veces, hemos encontrado mucho mayor acogida. Por ejemplo, antes entregábamos panfletos a los vehículos, ni siquiera el 30% de los vehículos nos recibía. Hoy día yo diría que casi el 100% de los vehículos nos reciben. ¿Qué significa eso, mis queridos auditores, para que lo analicemos juntos? Significa que de cualquier manera, con los medios de desinformación que tiene a disposición la gente, que son básicamente la televisión y los medios, la prensa escrita, igual saben que hay un conflicto y por lo tanto se ponen un poquito alertas. Y todo lo que le hable del conflicto les interesa. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este hecho? Que son los eventos, la producción de los eventos, lo que nos saca de nuestro ensimismamiento material, de nuestro estado zombie en que vivimos, y de alguna manera nos remece y nos dice, bueno, miremos a ver de qué se trata esta cosa. Eso es, creo, muy interesante de constatar. Ahora, para seguir hablando de este tema, vamos a compartir unos audios que tenemos acá. ¿Gabinete de seguridad? Todo indica que Netanyahu ya no está con nos en este mundo. No, oficialmente no se ha dado la noticia, pero hace casi una semana que Netanyahu no aparece en ningún lado. Y la imagen que apareció de él se mostró que no era efectivamente, era un encuentro anterior. Entonces, en vivo y en directo no se le ha visto. Se dice que las fuentes no israelíes, porque a Israel no le conviene decir que está Netanyahu, pero en una reunión del Consejo de Seguridad israelí habló una persona que estaba encabezando la reunión y que normalmente siempre es Netanyahu. Entonces había otra persona y un ministro, el ministro de Defensa. Entonces, todo indica que Netanyahu ya no está y que no lo dicen oficialmente porque eso produce un efecto negativo en la gente de Israel y en las mismas tropas. Puede producir una crisis interna y prefieren evitarlo. Entonces, pero yo les digo lo que yo sé. Vamos. El juicio sobre el imperio y el despertar de la verdad. Mientras los medios occidentales y sus lacayos intentan ocultar la realidad tras una cortina de humo, las fuentes de inteligencia desde los terrenos de los hechos, junto a reportes de Rusia y China, confirman que el tablero mundial ha cambiado para siempre. Estamos ante el fin de la hegemonía y el cumplimiento de las sentencias que ya estaban escritas. Primero, el golpe al corazón de la quinta flota, Bahrein. La primera noticia que el occidente censura es la vulnerabilidad de todas sus bases, el total de sus bases. El pasado 28 de febrero, un misil de precisión iraní borró del mapa el hotel estratégico en Manama, Bahrein, donde se encontraban marines de alto rango. La cercanía del hotel con la base naval de la quinta flota dejó a esta última inoperativa. El escudo protector del imperio fue burlado, provocando que el rey de Bahrein tuviera que huir del país al perder su respaldo militar. Segundo, la aniquilación de la superioridad aérea. La segunda noticia es el colapso del mito de la invencibilidad israelí. La base aérea de Nevatim, ubicada en el desierto de Negev, fue hecha añicos junto con los aviones F-35, la joya tecnológica de los Estados Unidos. Sin pistas y sin naves, la capacidad de respuesta del actual Israel ha sido neutralizada. El domo de hierro colapsó por saturación, demostrando que la inversión de billones en tecnología fue inútil ante la realidad del terreno. Tercero, la asfixia del imperio, petróleo y gasolina. La tercera noticia es la guerra de desgaste que Trump no puede ganar. Mientras afirma que no hay más objetivos, el petróleo ha superado los $120 por barril, disparando la gasolina en Estados Unidos a niveles insoportables. Irán y sus aliados han cerrado el paso de la energía, forzando al imperio a agotar sus reservas estratégicas en un intento desesperado por frenar la inflación interna y el descontento social. La desaparición de Vive y la Nueva Israel. Como noticia en desarrollo y teoría basada en el silencio absoluto de los medios, se especula la eliminación definitiva de Netanyahu. No hay pruebas de vidas reales, solo búnkeres vacíos y un mando militar desorientado. La caída de esta estructura política daría paso a la verdadera Israel, restaurando al pueblo bajo un nuevo orden y no bajo el poderío militar del imperio moribundo. Conclusión, las piezas están puestas. El imperio se desmorona desde adentro por su propia soberbia. Y los eventos de Bahrein y el Negev son solo el inicio del fin de la ocupación para dar paso a una nueva realidad. Bueno, ahí teníamos, mis queridos auditores, algo muy, muy interesante, cosas concretas. ¿Por qué es tan grave esto que mencionábamos con este analista Iturralde que lo pusimos al principio? Es muy grave lo que él dice. La única posibilidad que puede tener éxito para abrir el estrecho de Hormuz es un ataque nuclear de pulso electromagnético. ¿Qué significa un ataque nuclear a Irán cuando detrás de Irán están Rusia, China y Corea del Norte y Yemen? Han amenazado además de cerrar el Golfo de, o sea, perdón, el Mar Rojo. Yemen, que es aliado de Irán, ustedes saben. Entonces, pueden hacer colapsar toda la economía del occidente con ese otro bloqueo. Entonces, el poder de occidente se está viendo que en la práctica se está derrumbando. Aquí. Ellos empezaron su propia destrucción porque ellos empezaron este ataque contra Irán, esta enfermedad por atacar a Irán. Hace 7 meses tuvieron la misma enfermedad, atacaron a Irán sin que mediara provocación alguna. Ahora atacaron a Irán de la misma forma. Y ellos mismos ahora, porque tenían un total desconocimiento de lo que era Irán, se están cavando su propia tumba. Hay muchas evidencias. Lo que le hemos traído aquí son un montón de cosas concluyentes, indiscutibles. Yo puedo discutir o se puede especular cuántos son los muertos por aquí, por allá. Unos dicen uno, otros dicen otro. Y nos quedamos ahí, en el limbo. No sabemos exactamente la cifra, ¿cierto? Sería irresponsable afirmar una cifra. Pero lo que no es irresponsable es presentar hechos concretos, números, situaciones reales. ¿Por qué no están siendo protagonistas los portaaviones, mis queridos auditores? Cuando el Imperio norteamericano hace gala y muestra con soberbia todo el accionar y toda la grandeza de sus portaaviones, como lo hizo en el Caribe contra Venezuela. ¿Por qué acá no pasa nada con los portaaviones? ¿Dónde están los portaaviones? ¿Se dan cuenta? Esas preguntas tenemos que hacernos. Ellos son especialmente fanfarrones con su tecnología y su... Y no es la tecnología de mayor... La mejor tecnología no la tienen los norteamericanos. El poder militar más grande no está en Estados Unidos. Ellos gastan mucho dinero y fanfarronean con sus portaaviones, pero cuando llegó un rival de peso, una potencia militar real como Irán, están en la cuerda floja. En 3 semanas se le acaban todas las municiones a Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Todas las municiones se le acaban. ¿Van a traer más portaaviones? ¿Van a traer más municiones? Entonces, ahí es donde estamos con el tema. Yo personalmente me aventuro y tengo la certeza absoluta de que Irán va a salir triunfante y Estados Unidos va a salir absolutamente humillado. Bueno, con este tema yo creo que ya está bastante claro, pero es un tema importante que tenemos que mencionar porque es determinante en el aspecto espiritual de los procesos y eventos que vienen en el final de los tiempos. No podemos omitir esto. Son cosas ineludibles y no podemos omitirlas, porque seríamos irresponsables si lo hacemos. Miren, para que se den cuenta la tecnología de Irán, voy a poner parte de un video, pero solamente una parte. Y después lo cortamos. Para que nos imaginemos, ninguno de nosotros se imagina el nivel de la tecnología de Irán. Nadie se lo imaginaba. Y ahora lo van a ver. Y hay una parte que estén bien desde donde estén viendo esto. Estoy grabando esto hoy, 11 de marzo, y lo que acaba de filtrarse desde los círculos de inteligencia más reservados de Washington es el tipo de noticia que los generales del Pentágono llevan décadas rezando para que nunca llegara. Porque hoy, 11 de marzo, Irán demostró algo que destruye de raíz uno de los pilares más costosos y más estratégicos de la doctrina militar estadounidense. La invisibilidad, el concepto entero de la aeronave stealth. La tecnología que justifica billones de dólares en inversión militar. La promesa de que el F-35 Lightning II y el B-21 Raider pueden volar sobre territorio enemigo sin ser detectados. Esa promesa acaba de morir esta mañana sobre el Golfo de Basra, porque el satélite cuántico iraní los vio. A todos, en tiempo real, sin que los pilotos lo supieran. Y lo que viene ahora cambia absolutamente todo. Lo que están viendo ahora mismo en su pantalla son las imágenes que circularon hace minutos desde fuentes de monitoreo satelital independiente. Vean esas trayectorias marcadas sobre el mapa del Golfo de Basra. Cada punto luminoso es un F-35 de la coalición. Cada línea es su ruta de vuelo exacta. Altitud, velocidad, vector de aproximación. Todo visible, todo registrado, todo archivado en tiempo real por el sistema cuántico iraní. Y lo más perturbador, lo que convirtió la reunión de emergencia del Pentágono de esta mañana en algo que los presentes describen como un momento de shock existencial, es que los pilotos que volaban esos F-35 no lo sabían. Sus instrumentos no mostraban ninguna alerta. Sus sistemas de detección de amenazas no registraban ningún seguimiento enemigo. Volaban convencidos de que eran invisibles. Y en ese mismo momento, en algún punto del espacio sobre sus cabezas, un satélite iraní los estaba mirando con una claridad perfecta. Ahora vamos a entender exactamente qué tecnología hizo esto posible, porque la física detrás del satélite cuántico iraní no es ciencia ficción. Es física cuántica real, documentada en las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo. Y lo que hace que su aplicación militar sea tan revolucionaria y tan devastadora para la doctrina stealth occidental es su principio fundamental de funcionamiento. Los sistemas de radar convencionales, los que los aviones stealth fueron diseñados para evitar, funcionan emitiendo ondas de radio y detectando su rebote en la superficie del objeto. La tecnología stealth del F-35 y el B-21 fue diseñada para absorber o desviar esas ondas, para no devolver señal, para ser, en términos de radar convencional, invisibles. Y durante décadas eso funcionó. Pero el satélite cuántico iraní no usa ondas de radio, no usa radar. No usa ninguna tecnología que la ingeniería stealth fue diseñada para contrarrestar. Usa fotones entrelazados, y eso lo cambia todo. El principio de entrelazamiento cuántico, por el que Albert Einstein expresó su célebre escepticismo describiéndolo como acción fantasmal a distancia, establece que dos partículas de luz pueden estar correlacionadas de tal forma que el estado de una determina instantáneamente el estado de la otra. Bueno, ahí teníamos una aproximación de lo que le estaba diciendo. Ahí nos damos cuenta del nivel de la tecnología iraní, que es para nosotros absolutamente inimaginable. La verdad es que es sorprendente. Entonces, lo único que tiene Estados Unidos para bombardear en este momento Irán son los F-35 stealth, que son invisibles teóricamente, y los B-21 Spirit, que son los aviones bombarderos que están tirando bombas de mucho peso. Y van a ser visibles, entonces ya van a empezar a caer luego. Así que no sé qué les va a quedar, sinceramente. Bueno, cerramos el tema entonces, definitivamente. Aquí hay unas noticias, unos titulares de alguna manera que vale la pena mencionar, relacionados con este tema. El Pentágono está trasladando a marines y buques de guerra adicionales a Oriente Medio, mientras que las fuerzas iraníes mantienen su control sobre el estrecho de Hormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de petróleo, informa The Wall Street Journal. El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth ha aprobado una petición del Comando Central de Estados Unidos responsable de esa región para el envío de un componente de grupo anfibio de respuesta rápida y una unidad expedicionaria de infantería de marina, reporta el medio. Esos son 2.200 marines que van a ir para allá para tratar de abrir el estrecho de Hormuz. Eso va a ser un fracaso. Estados Unidos envía bombarderos furtivos B-2 para eliminar las amenazas en Irán. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, CENTCOM, divulgó este viernes un video de bombarderos furtivos B-2 despegando para llevar a cabo una misión en el marco de la Operación Furia Épica. Esto es, bueno, lo que estábamos comentando, estos B-2 son los furtivos, se supone que son invisibles. Con la tecnología iraní van a dejar de ser invisibles. Medios iraníes reportan una nueva serie de impactos contra las fuerzas estadounidenses despegadas en Bahrein. También difundieron un video del supuesto momento del impacto de un dron kamikaze contra un objetivo no especificado. Bombardero estadounidense B-2 ha lanzado bombas antibúnker sobre sitios de producción de misiles balísticos subterráneos en Irán, en el marco de sus ataques conjuntos con Israel contra el país persa, anunció este martes el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El ejército estadounidense está tomando medidas para desmantelar la infraestructura de producción de misiles en Irán. Nuestros increíbles bombarderos B-2 lanzaron recientemente decenas de bombas penetrantes de 2.000 libras, unos 900 kilos, sobre instalaciones de misiles que están profundamente bajo tierra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que Venezuela ahora es un gran socio para su país, por lo que minimizó el impacto para los estadounidenses del bloqueo del Estrecho de Hormuz, una arteria marítima clave por la que circula una quinta parte del suministro energético mundial. Estados Unidos e Israel deben cesar su escalada de ataques a la infraestructura energética iraní o verán represalias semejantes en Oriente Medio que conllevarían la subida de los precios del petróleo a por encima de los $200 por barril, advirtió el domingo un portavoz de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Ya. Por último, esto es una noticia que todo el mundo comenta y en ámbitos distintos a de cualquier naturaleza en el mundo del trabajo, la gente comenta y uno escucha, yo solamente escucho, no hablo nada, nada, nada, absolutamente nada. Porque la verdad es que no vale la pena hablar con gente que no tiene ningún conocimiento, ninguna base para decir lo que dicen. Solamente creen las fanfarronerías de Estados Unidos, entonces están convencidos de que Estados Unidos en cualquier momento les va a ganar la guerra a Irán, como diciendo ya, es cuestión de que hagan así, chasquen los dedos y los destruyan. Así piensa la gente. Así piensa la gente de la calle. Es patético. Realmente impresionante lo que es la manipulación de la mente o el pensamiento de las personas con puras noticias falsas, con puras estupideces, con puras fanfarronerías del señor Hexet y el señor Trump, que son principalmente los que más hablan de este tema. Entonces, es impresionante. Realmente no hay una sola persona que tenga idea de lo que está pasando en el mundo. Al menos de las personas con las que yo tuve la oportunidad de hablar, todos hablan más o menos en la misma dirección. Así es la cosa. Entonces, en este tiempo, lo primero que se pierde es la verdad. Lo que más cuesta encontrar es la verdad. Tenemos que tener conciencia de eso, porque si no, vamos a ser fácilmente engañados. Estamos en los tiempos de la aparición del anticristo. Entonces, la verdad se nos aleja cada día más. Un detalle, ayer en un video que me llegó de una página que se llama El Foro de la Virgen María, mencionaban, es una página extranjera, que no tiene nada que ver con Chile, mencionaban que la Virgen de Peña Blanca, apreciada por los extranjeros y vilipendiada y vapuleada por los chilenos, decía que esta guerra, mencionaba esta guerra, y decía que iba a durar 7 meses. Se los comento así como cosa al margen. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Se los tengo que mencionar, no puedo quedarme callado. Y cada vez que escucho esas cosas, me da más pena y más rabia con lo que hizo la gente aquí con la aparición de Peña Blanca. Así es. Bueno.

La psiquización, es decir, la carga, se la damos nosotros con nuestra energía, porque el rubí es solo un objeto. Llevar el rubí te pone en comunicación con un ser superior, que te consuela y que te deja libre en tus decisiones, pero te da orientaciones muy precisas que puedes recibir a través de las imágenes, pensamiento de la creatividad. El ser a menudo no se revela directamente porque nosotros, que tenemos sentimientos humanos, nos vincularíamos demasiado a él y eso nos condicionaría. Ellos, de hecho, nos dan sugerencias y luego discretamente se hacen a un lado, haciendo que emerja nuestra creatividad. Ese es su amor incondicional. En cambio, los demonios, nos sugieren cosas para luego apoderarse de nosotros y esclavizarnos. En cambio, la comunicación con los seres extraterrestres se da a través de una alegría que no logras explicarte. Giorgio expresa conceptos importantes sobre la función del mal, Satanás y sus tentaciones. Satanás hoy está en las cúpulas de las instituciones de la Iglesia. Aunque sigue siendo santa y de Cristo, Satanás ha creado un falso mito, es decir, que él es el enemigo de Dios. Pero Satanás siempre obedece a Dios y a Cristo, porque no tiene libre albedrío. De hecho, el libre albedrío le fue quitado a causa de su rebelión. Es el hombre quien no obedece a Dios. Satanás debe seguir siempre la voluntad de Dios, que es también la de tentar al hombre. Si el hombre cae en la tentación, entonces Satanás tiene el poder de gobernarlo. De hecho, él es el príncipe de este mundo, el cual posee la civilización más salvaje, criminal y contraria a Dios de toda la Vía Láctea, pero también es uno de los planetas más bellos de la galaxia. Cuando nosotros decimos, Padre, líbranos del mal, estamos hablando del mal que cultivamos nosotros mismos gracias a la tentación de Satanás, el cual es un instrumento que nos provoca, nos ofrece poder material y si lo aceptamos, nos convertimos en sus emisarios. La tentación más grande de nuestra confraternidad es el miedo, que aparece cuando no estamos bien de salud, cuando no tenemos dinero y cuando sufrimos por amor. Sentimiento, salud y dinero, sobre estos valores somos tentados. Satanás y Lucifer son dos entidades gemelas diferentes, como si fueran padre Lucifer e hijo Satanás. Siempre prevalece Lucifer que puede engañar a Satanás. De hecho, el cyborg del anticristo cree que gobernará el mundo durante 1000 años, mientras que los hombres luciferinos que lo han creado saben bien que no será así. Para ver la entrevista completa, bueno, ahí tenemos este tema. Bueno, ahí teníamos importantes enseñanzas de el estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Las fuerzas celestes se moverán. El Evangelio nos dice, las potencias celestes serán conmovidas. También este hecho os he proclamado viendo en las señales del tiempo que se acerca el final. Y estas señales van a ser tan obvias que ya no hace falta dudar. Y sabéis qué hora ha llegado. Las fuerzas del cielo se van a mover. Vais a encontraros con cambios cósmicos, apariencias naturales que os hacen reflexionar. Vais a poder contemplarlas y también el orden natural parece ser derrumbado. Pero al contrario, existe una ley divina. Encima de ello, porque todo lo que venga y pase tiene como base a mi voluntad. A pesar de todo, lo único que el hombre debe ver es la verdad, la cual estoy anunciando por medio de videntes y profetas. y la cual yo mismo os he revelado sobre el final. Porque durante los últimos tiempos todo va a salir de su orden para haceros llamar la atención. O sea, se va a destruir todo. Como no dejáis valer ninguna fe en un Dios y Creador, como estáis creyendo tener una influencia vosotros mismos en mi obra de creación, como estáis viendo frente a las apariencias que no pueden ser frenadas ni cambiadas por nuestra voluntad, además tenéis que entender que aquellas predicciones existen ya desde hace bastante tiempo. No podéis desmentirlas y que ahora ha llegado el tiempo de su cumplimiento antes de lo que fue escrito y lo que es anunciado a los hombres por mi palabra una y otra vez. Pero también estos cambios cósmicos los hombres van a intentar reconocer como consecuencia de sus propios abusos y establecerse como señores que tienen la capacidad de causar cambios cósmicos. Y con esto van a negar a Dios con toda convicción. Es la obra de mi adversario en la época final que intenta empujarme de mi trono, lo que va a causar su nuevo cautiverio. Pero habrá gente que va a reconocer los tiempos y me defenderán a mí y mi reino frente al mundo, frente a aquellos que están completamente incrédulos, porque saben que pronto vendrá la última hora y verán los cambios cósmicos durante la prueba. Porque yo mismo lo he anunciado cuando yo andaba por el mundo. Las fuerzas del cielo se moverán. También esta palabra tendrá su sentido espiritual, lo cual los hombres todavía no captan. Todo lo que sale de mí, lo que tiene mi voluntad como origen, va a vivir. Cualquier forma dura va a ser despertada a la vida, porque mi fuerza se pronuncia como siempre, naciendo vida. Y mi fuerza se reparte en abundancia durante los últimos tiempos, antes del final. Va a llamar a aflojamientos por todo. Es decir, el sol de mi espíritu va a romper a través de la noche oscura, en la cual yace todo el mundo. El sol de mi espíritu va a brillar muy claro y su brillo va a renacer. Va a hacer renacer, perdón, todo lo que está durmiendo. Y lo muerto, tocado por este rayo, va a renacer a la vida. Entonces, fuerzas celestes se pronunciarán y los hombres no serán capaces de frenarlas. Al final mi poder se va a realizar solo a través de una pronunciación de la naturaleza que nadie podría explicar, porque he anunciado señales extraordinarias antes del final y van a llegar de una forma que los hombres pueden contemplar asustados a sucesos naturales, a los cuales no podrán parar con intervenciones contrarias suyas. Pero ellos mismos van a ayudar a que las fuerzas se suelten, cuyas consecuencias no han descubierto todavía y que tendrán efectos devastadores que van a acelerar al final de todo, lo que está estipulado en mi plan de salvación eterno, porque yo sabía de la voluntad humana desde siempre y montaba aquel plan de redención encima de la cual. Pero va a llegar a la realización por el hombre mismo, porque se creen más ingeniosos que yo. Porque aparentemente se encuentran bajo la influencia del adversario, cuyo efecto devastador se verá ahora. Todo vendrá como fue anunciado, y aquel que presta atención va a reconocer ya las señales del tiempo. Aquel que está atento reconocerá también que mi palabra es la verdad, la cual se da a los hombres desde lo alto, como un regalo de gracia exorbitante para todos los hombres que quieran aceptarlo. Porque yo nunca he dejado a la humanidad sin avisar si estaban esperando sucesos que tuve que dejar caer sobre los hombres, cuando estaban en peligro de perderse por completo a mi adversario, porque adelantaba siempre avisos y advertencias a mis juicios, porque siempre quise dar oportunidades a los hombres de reflexionar sobre ellos mismos para que aprovecharan el corto plazo anterior y para que pudieran sacarse sin daños en sus almas de todos aquellos sucesos. Pero nunca estos avisos y las advertencias debían forzarse a creer

La mayoría de nuestra sociedad ha elegido el mal. Esta es una constatación matemática. La mayoría de la gente que tiene oportunidad de elegir, de vivir bien, ha elegido el mal. Los que pueden razonar han elegido el mal, porque tenemos que olvidar que 4.000 millones no pueden elegir. Hace 2.000 años vino el Hijo de Dios. También otros profetas y maestros, pero él fue el más grande y trajo una oferta de redención. Esta era una oferta libre. Podíamos o no aceptarla. Las iglesias ocultan o manipulan lo más importante que él dijo, que el reino de su padre se iba a establecer también en la tierra con la segunda venida. Pero ahora cambia. No será una oferta, será una imposición. Como él ahora impone la oferta, se acabó y viene el juicio. Cuando un rey impone, lo impone con autoridad. Y si es un rey justo y él es justo, él va a decir: usted es malo, no va a participar en mi reino, y lo saca. Usted es bueno y sí va a participar. Será un reino de justicia, de paz, de hermandad y de armonía. Y para eso tiene que dejar aquí gente armónica y justa. Por eso él dice: el que pone en práctica mis enseñanzas, yo lo voy a reconocer. Y a los que no, les voy a decir: no te conozco. Por eso estoy en este medio, anunciando el reino de Dios en la tierra. Él quitará todo el mal, regresará con potencia y gloria, regresará un Cristo con justicia. Va a juzgar a las iglesias que en su nombre crearon guerras y mataron a muchos. Va a juzgar a los corruptos. Entonces todos los buenos tienen que estar serenos y orar para que venga con justicia. Respecto de la bestia, dice: la bestia es en el oriente Rusia y China, y en el occidente Estados Unidos e Inglaterra. Son dos que se enfrentan y se van a aniquilar, porque la gloria de Cristo es que las dos bestias se destruyan y luego él reina. Ahora regrese al rey de los reyes. Entonces debe ser aniquilado su rival Satanás, pues la tierra tiene que ser un paraíso y no un infierno como actualmente es. Llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas de nuestros auditores, ¿les parece? En el momento que estamos viviendo, eso ya estaba predicho. La Biblia pregunta por acá. Mi querido auditor, efectivamente, si sabemos leer la Biblia, habla de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Y por otro lado, el Cristo, Jesucristo, antes de ser crucificado, amenazó y juzgó. Jerusalén. Y los sionistas de ese entonces son los mismos de hoy día. Aquí tenemos algo que puede responder tu pregunta. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, lo dice Lucas 21, en el versículo 20 al 28, señala la inminente desolación y destrucción de la ciudad, indicando días de juicio, castigo y el fin de los tiempos de los gentiles. Jesús advirtió que al presenciar esto, los habitantes debían huir a los montes, pues la ciudad sería pisoteada. distinto y muy distinto a lo que dicen los mismos sionistas encabezados por Netanyahu, que decían que ellos iban a ser protegidos porque eran el pueblo elegido. Y estaban luchando por su gran Israel. Hoy día se ve más difícil el gran Israel. Netanyahu hablaba de los dioses talmúdicos falsos que ellos siguen, empezando por Moloch y Baal. Moloch es el dios de ellos, por eso que son todos pedófilos. A Moloch le entregaban sacrificios de niños. Entonces, es un dios falso, por cierto, un demonio. Jesús llama a la justicia del Padre para condenar a las ciudades de Jerusalén, Cafarnaún, Bethsaida, a un destino peor que le tocó Sodoma y Gomorra por no haber creído en sus milagros. Imagínense que Jesús los condenó a Jerusalén. Jerusalén, que estaba en tiempo de Jesús, mis queridos auditores, no existía el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene 77 años nada más. Era la Palestina. Era solamente Palestina, donde vivían en armonía judíos y palestinos. ¿Dónde se produce el problema? Cuando llegan los sionistas, que son házaros, que no son hebreos, y son nazis los que gobiernan el Estado fraudulento de Israel. Aquí en la Biblia habla, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os dejaba desierta, porque os digo desde ahora que no me veréis más hasta que digáis, bendito en el nombre del Señor. Entonces comenzó a reprender a todas las ciudades de la antigua Palestina, que hoy es el Estado fraudulento de Israel. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si hubieran realizado en Tiro y Sidón los hechos poderosos que se realizaron en vosotros, ya hace tiempo se habrían arrepentido en Sago y Ceniza. Pero os digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotros. ¿Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo? Pregunta, no, hasta el Hades serás hundida. El Hades es el infierno. O sea, ahí le está el Jesús que representa al verdadero Dios. Está diciendo el destino que le corresponden a esas ciudades. Ahí tienes la respuesta, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Decía Carmen, de Casas Viejas. Le llama profundamente lo que tú estás hablando. ¿Qué es mejor, ir a una iglesia o seguir a Dios en el corazón? ¿Dónde está Dios verdaderamente? ¿Por qué es necesario ir a una iglesia para acercarse a Dios? Finalmente, harán estallar las bombas. Finalmente, bombas nucleares o los... Mi querida auditora, nosotros nunca hemos dicho que es necesario ir a una iglesia. Al contrario, siempre hemos condenado las religiones, porque hemos dicho muchas, pero muchísimas veces, y todos ustedes son testigos, que todas las religiones están en manos del mal. Así que, si quieres buscar a Dios, que todos lo tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Y la evidencia es muy grande. Cuando tú pasas un susto muy grande, por ejemplo, un gran terremoto, ¿dónde llevas las manos al pecho? ¿Qué estás buscando? Ahí estás buscando a Dios que está en tu corazón. Eso es indesmentible. Nosotros lo tenemos, pero no todos tenemos la capacidad de alcanzarlo. Lo alcanzaremos en la medida que tengamos un mayor grado de evolución. Lo podemos alcanzar. Cuando nos vamos de este mundo, podemos alcanzarlo, pero es un periodo de transición. Nosotros adelantamos en la evolución viniendo a través de la reencarnación, viniendo aquí a pagar deudas y a hacer elecciones correctas para, como la única forma de alcanzar formas superiores de conciencia. Entonces, nunca recomendamos a nadie que vaya a una iglesia. Siempre hemos hablado mal de las religiones porque eliminaron la enseñanza y nos transformaron en ignorantes. Entonces, para poder controlarnos, entonces siempre hemos recomendado a la gente que busque a Dios en la humildad, en el silencio, en la verdadera necesidad del Señor. Si tú le pides a Dios que te suban el sueldo o buscar un mejor trabajo o pides para tu hijo que encuentre o se matricule en una buena carrera, etcétera, eso no es algo que a Dios le corresponda. A Dios le puedes pedir salud para otros. A Dios le puedes pedir cosas así, pero esas otras cosas son del hombre. Recuerda que Jesús dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en esas cosas Dios no interviene. Dios se preocupa de que no nos falte, pero no nos va a dar una buena posición social si le pedimos, no. Esa la logramos con un esfuerzo propio y si lo pedimos, seguramente el que nos va a escuchar no va a ser Dios, sino el que está interesado en que nos enamoremos del materialismo. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con eso. Dios nunca lo encontrarás en las religiones, mi querido auditor, eso te lo puedo asegurar. Vamos con otra pregunta. Harán estallar los bombos nucleares. Perdón, la vamos a hacer de nuevo. Finalmente, harán estallar las bombas nucleares o los extraterrestres harán algo para que no destruyan el planeta Tierra. Y eso ya está escrito en la Biblia. ¿En qué momento vemos la aparición? ¿En qué momento la aparición de Jesús? ¿En qué momento poniéndole fin a esta locura de la tercera guerra mundial, tal como es? ¿Qué momento? Ay, qué terrible, se me fue otro. Bueno, finalmente harán estallar las bombas nucleares. El libre albedrío del hombre, la locura del hombre, puede adelantar los tiempos. Todo lo que hacemos, el juicio que vamos a recibir y todo, es producto de nuestras malas elecciones. El mundo al borde del abismo es producto de nuestras malas elecciones. Entonces, sí, el libre albedrío humano es determinante en los eventos y las cosas que nos corresponderá vivir. Sin lugar a dudas. El ataque, el peligro de una guerra nuclear está latente siempre por el poderío que hay de las armas, qué sé yo. Pero hablamos de que se está barajando la posibilidad de un ataque nuclear de pulso electromagnético. Si estuviera Elan solo, créame que se va a hacer sí o sí. Pero tienen que pensarlo dos veces antes de hacerlo, porque detrás de Irán no está Irán solo. Está Rusia, China y Corea del Norte. Entonces, jugar con armas nucleares para Estados Unidos es muy complicado. No lo podemos descartar porque es la locura y la desesperación de que se están hundiendo su economía y los que mandan el mundo, los únicos que les interesa el dinero, no le importa que se mueran 5 mil millones de personas, le da lo mismo. Ellos quieren su dinero, punto, ¿no? Entonces, es posible que se lleve a esa locura. Los extraterrestres estarán atentos y probablemente podrían intervenir si hay una respuesta. Sin lugar a dudas. Porque falta todavía la intervención del cielo para que nos dejen libres. Después de la intervención del cielo, nos van a dejar libres. Y si tiramos bombas nucleares, problema nuestro. Pero antes de la intervención del cielo, ellos seguramente van a intervenir. Es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con nuestra pregunta. ¿En qué momento veremos la aparición de Jesús poniéndole fin a esta locura de la Tercera Guerra Mundial, tal como dices tú? ¿Dónde vive Jesús? ¿En qué parte? ¿En qué momento veremos la aparición de Jesús poniéndole fin a esta locura de la Tercera Guerra Mundial, tal como dices tú? Bueno, Jesús vendrá y aparecerá para el juicio. Él anunció que antes de su venida habría guerras y rumores de guerra, por tanto, y dijo que es necesario que ocurra incluso. Entonces, él no vendrá a acabar con la guerra, él vendrá a juzgar. Entonces, a los pocos que queden vivos y a la mayoría que están en el espíritu, al no estar encarnados porque están muertos, van a estar en el espíritu, pero van a ser juzgados igual. Nadie va a quedar exento de juicio. Entonces, no es Jesús quien va a parar la guerra, mi querido. Acabo de responder una pregunta de un auditor, justamente en esa dirección, que hablaba si iba a intervenir el cielo, va a intervenir la medida que hay una respuesta el cielo a través de los extraterrestres, que están un poco más abajo, bastante más abajo que Jesús en la jerarquía espiritual. Vamos con la pregunta. ¿Vive Jesús? ¿En qué parte, en qué región del universo está él? ¿Y por qué no actúa para mejorar las condiciones de vida? No actúa, mi querido auditor, porque nosotros tenemos libre albedrío. Si actuara, ¿qué sacamos? ¿Para qué necesitamos juicio? Es como que llega el profesor y listo, llega el curso. No les voy a pasar prueba y les voy a regalar el examen y los paso de curso, punto. Eso estás pidiendo tú, mi querido auditor. Eso no es así. Nosotros tenemos libre albedrío y de acuerdo a nuestras elecciones seremos acreedores a un juicio. El juicio dirá si pasamos de curso o no. Entonces, la evolución se produce a través de la libre elección. Si no hubiera libre elección y llega el juez y no impone y no mejora todo el panorama, ¿dónde estaría el mérito nuestro? Si tenemos que tener mérito para pasar de curso, en la misma manera que en el colegio tenemos que tener mérito para pasar de curso, y en todas las cosas de la vida tenemos que tener mérito, Si no tenemos mérito, si no hacemos un esfuerzo, no lo logramos. Esto es así, como arriba es, abajo es, hay una ley del cosmos que se tiene que cumplir. Es así. Entonces, claro, no es cuestión de que venga Jesús y está la escoba, entonces viene Jesús y nos arregla todo el panorama. ¿Dónde está nuestro mérito entonces? Si nosotros tenemos que arreglar las cosas. Nosotros tenemos que hacer las elecciones correctas. Nosotros tenemos que tomar conciencia como humanidad. Nosotros, así como decíamos en un pequeño comentario al principio del programa, ahora con los eventos la gente está reflexionando mejor esto. Esa es una pequeña toma de conciencia, una mínima. Cuando hayan eventos gigantescos donde se nos caiga todo el mundo, va a haber una toma de conciencia mucho más grande. Así interviene el cielo para hacernos tomar de conciencia. Y nosotros, por nuestra propia toma de conciencia, seamos capaces de lograr pasar de curso. Pero si no, no funciona, no sería, no, ¿qué clase de colegio sería ese? Si el profesor no nos regala las notas y no hace pasar de curso sin que nosotros estudiemos nada ni nos esforcemos en nada. No es así, mi querido. La evolución hacia formas superiores, que es el objetivo de nuestra vida. Esta pregunta no sé si se dijo. ¿Eh? ¿Por qué Jesús no se salvó el momento de que lo iban a matar? Él podría haber convocado a los ángeles. ¿Y por qué se deja matar por criaturas tan inferiores como los humanos? Pregunta Roberto. ¿Cuál es la... ¿Dónde vive Jesús? Perdón, esta pregunta no la he terminado de contestar. ¿Dónde vive Jesús? Él dijo, no os dejaré huérfano, estaré siempre en medio de vosotros. Él es un ser omnipresente, algo que es difícil que nosotros podemos entender. Es un espíritu elevado, es un Dios. Entonces, él puede estar en mil partes a la vez, o un millón de partes a la vez. Entonces, si tú me preguntas dónde vive, vive en medio de nosotros, es lo que te tengo que decir. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré entre vosotros. Ahí te puedo decir dónde vive. ¿Te das cuenta? Esa es la respuesta que te tengo que decir. Él no es una persona como nosotros, que tenemos un lugar de vivienda. Él no. Él es Jesucristo. Es algo que cuesta mucho entender. ¿Cómo puede estar en todas partes? Es difícil de entender, ¿no? Entonces, si tú me dices dónde vive Jesús, yo te doy esa respuesta. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí entre medio de ustedes. Imagínate. ¿Cuántas veces o en cuántos lugares puede estar? Tú tienes la respuesta, mi querido auditor. Ahí vive. Bueno. ¿Dónde vive Jesús? Ahí está. ¿Dónde? ¿Por qué Jesús no se salvó el momento de que le iban a matar? Él podría haber convocado a los ángeles. ¿Y por qué se deja matar por criaturas tan inferiores como los humanos? Pregunta. Bueno. Muchas veces hemos mencionado este tema. Es buena la pregunta porque me da pie para recalcar el punto. Cuando Jesús mandó a los apóstoles a predicar de dos en dos, les dijo cuando vayan a un lugar y no los reciban, porque así como les dijo que no les iba a faltar nada, que no, que iban a, que entregados a la voluntad divina no les iba a faltar nada, no llevaron plata ni nada, y sin embargo no les faltó nada, les dijo también, donde no los reciban, sacúdanse los pies y vayan a otro lugar. De acuerdo a lo que el mismo Jesús dijo, él, como no fue recibido en nuestro mundo, es más, lo que hicieron y lo rechazaron, y no solo eso, sino que lo crucificaron, él tendría que haber hecho lo que él mismo le dijo a los apóstoles, vale decir, haberse sacudido los pies y haberse ido a otro lugar, o sea, a otro planeta, a otra parte. Sin embargo, él se salió del libreto, porque el libreto ya no se había roto. En el Antiguo Testamento, cuando se habla y se profetiza la venida de Jesús en Isaías, en Miqueas, principalmente, se dice que él iba a ser azotado. O sea, por las llagas, por sus llagas, por la sangre en sus llagas, íbamos a ser salvados. ¿Por qué no se dijo en el Antiguo Testamento que iba a ser, que iba a ser crucificado? Porque no se menciona. Entonces, el libreto original era ese. Por sus llagas, o sea, si él lo azotaban y después lo dejaban libre, ya no se había, había cumplido su misión en esa etapa. Sin embargo, hubo un nuevo elemento, hubo un cambio. En vez de dejarlo libre, Pilatos lo sometió a consideración del pueblo, y el pueblo eligió y liberaron a Barrabás. Y entonces no solo azotaron a... Acuérdense que Jesucristo fue presentado al pueblo recién azotado. Ya había sido azotado. Y entonces el pueblo hizo la elección y ahí tuvo Jesús un nuevo elemento. Él pensó, si me voy, como le dije a los apóstoles, todos se van a perder. Incluso los que me acompañaron y me escucharon y me siguieron. Entonces, por amor a los elegidos, él se dejó crucificar. Y lo dice la Escritura. No he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Muchos no son todos. Muchos son los que le siguieron. Muchos son los elegidos. Entonces, si él no daba su vida, o sea, él improvisó, como digamos, se salió del libreto, a tal punto de que los ángeles querían intervenir, y el arcángel Miguel, que era el jefe de los ángeles, los paró a todos. Y dijo, no, es que se haga la voluntad, si él quiere ser crucificado, entonces, dejémoslo. Él sabe lo que hace. Y por amor inmenso, un amor pero extremo, a pesar de que nosotros hace 3.000 años traicionamos a Dios, nosotros hace 2.000 años rechazamos a Jesucristo, y no solo lo rechazamos, sino crucificamos. A pesar de eso, no quiso que nos perdiéramos todos. Y nos dio una oportunidad más, un periodo de gracia de 2.000 años, para alcanzar la salvación o la redención a través de nuestras obras. En 2000 años tenemos que demostrar que somos merecedores de una salvación. Y para eso Él nos dejó en el Evangelio lo que tenemos que hacer para esa salvación. Es muy claro. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Porque estuve desnudo y me vestiste. Estuve sin techo y me cobijaste. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me fuiste a ver. En fin, esas son las cosas que tenemos que hacer para merecer esa salvación que Él nos dio la oportunidad con su crucifixión. Si Él no se crucificaba y se sacudía los pies y se iba, nosotros nos perdíamos todo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por un amor que nosotros no somos capaces de entender. Eso es lo que te tengo que decir. Por ser tan, como dices tú muy bien, tan a lo mejor miserable, pero que todos tenemos la potencialidad de ser dioses. Somos como una plantita pequeña que tiene la posibilidad de ser un gran árbol. Espiritualmente somos pequeñitos, entonces como somos pequeñitos, somos delicados y hay que cuidarnos mucho y hay que tutelarnos mucho. El cielo nos tutela porque espiritualmente somos esa plantita chiquitita. Pero todos tenemos la potencialidad de ser dioses. Bueno, y lo dijo Jesús, no lo digo yo, yo no soy nadie. Vamos con la última pregunta. Misión que cumple el Espíritu Santo en relación a todo lo que significa la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo una persona puede llegar a ser santa en un mundo tan materialista? Pregúntalo de mí. Voy a pasarla de nuevo porque no entendí el sentido que ella le quiere dar a la pregunta. ¿Cuál es la misión que cumple el Espíritu Santo en relación a todo lo que significa la realidad que estamos viviendo? ¿Cómo una persona puede llegar a ser santa en un mundo tan materialista? Pregúntalo de mí. Una persona puede llegar a ser santa incluso en el mismo infierno, mi querida, porque la santidad no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con el interior. La persona siente y vive el cielo independiente en su interior, independiente del exterior. El Espíritu Santo, cuando tú preguntas qué tiene que ver el Espíritu Santo es la inteligencia cósmica universal, es el todo, está en todo. Es la inteligencia misma, pero el mundo material, el mundo, esa es obra exclusivamente de nosotros, son errores nuestros. El mundo está como está por culpa nuestra. Nosotros lo hemos llevado a este tema. La más alta jerarquía espiritual, que es el Espíritu Santo, nos da el libre albedrío, porque sabe mejor que nadie, el que nos creó, de que para volver a ser dioses tenemos que equivocarnos y aprender, pagar deudas y hacer elecciones correctas y así evolucionar. Entonces el Espíritu Santo nos deja libres. El Espíritu Santo es la más alta sabiduría, es la más alta inteligencia, es el todo, es el creador, es el verdadero Dios. Nadie mejor que Él sabe que nos tiene que dejar libres para poder avanzar, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestras aberraciones. Si no conocemos el mal, nunca vamos a elegir libremente el bien. Por libre voluntad no por obediencia. Entonces el Espíritu Santo sabe muy bien lo que hace. ¿Qué más había en tu pregunta? A ver, la vamos a repetir. ¿Cuál es la misión que cumple el Espíritu Santo en relación a todo lo que significa la realidad que estamos viviendo? ¿Cómo una persona puede llegar a ser santa en un mundo tan materialista? Pregúntalo de mí. Bueno, la primera parte, o sea, la segunda parte parece que la contesté, digamos, que la persona puede ser santa en el infierno, porque la santidad es una alta evolución y tiene que ver con el interior, no con lo que lo rodea. El santo puede vivir igual en el infierno que en un mundo de fantasía, te fijas, en un paraíso, porque todo lo que vive y siente está en su interior, está en comunión con su interior, con su dimensión más elevada. Entonces vive el cielo en la tierra o en el infierno. El cielo lo vive en el infierno o donde sea. Vive en permanente gozo. Así viven los santos, en permanente gozo. Cuando hacemos algo muy bueno en forma desinteresada y sabemos en nuestro interior que hemos hecho un bien, todos sentimos un pequeño gozo. Los santos sienten ese gozo multiplicado por N y permanentemente. ¿Entiendes? Un poco, para tratar de graficarte un poco por qué los santos pueden estar en cualquier parte, digamos. Porque la santidad no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con el interior de la persona. Bueno, continuamos entonces, mis queridos auditores, con lo que estábamos compartiendo. La oferta siniestra de Satanás es distraerte en tu misión o exaltar tu ego o buscar en el hermano lo que está dentro de ti cuando lo juzgas. Hay varias formas. Yo a veces tengo miedo por las personas que amo. Tengo miedo que se puedan perder. Pero de mí no tengo ningún miedo ni pretendo ningún premio. Quien dice creer en el Cristo y no anuncia su venida es un falso profeta. Cualquier persona que lo espera y mientras está trabajando a favor de la vida, es un discípulo de Cristo y es mi hermano. El Cristo me dijo, tú buscas a aquellos que trabajan a favor de la vida y me esperan, aún a los que no me esperan, pero trabajan a favor de la vida. Esos son mis hermanos, sean mormones, evangélicos, musulmanes, budistas, protestantes o ateos. También durante el dolor tengo regocijo, porque es durante el dolor que yo contemplo al Cristo. Siento esa luz que me compenetra. Siento que este amor crístico me llama. La Virgen me lo pidió hace 20 años atrás y yo dije que sí. Ya siento que hasta días antes de la venida de Cristo estos estigmas estarán presentes. Si el cielo me saca los estigmas, me dará una explicación y aceptaré esa voluntad. Les encomiendo sentir la figura de Jesucristo adentro, sin fanatismos, en las personas que sufren, en los que trabajan a favor de la vida, ayudando a un justo. Es un arma de doble filo el Cristo. Nos da regocijos, pero a veces nos da vergüenza por nuestros pecados. Pero debemos hablarle como a un amigo. Mira, me siento sucio, pero quiero mejorar y seguirte. Nunca cansarnos de la obra, porque eso es un momento de debilidad espiritual. A pesar de los problemas, tenemos que tener siempre el entusiasmo de hacer. El entusiasmo hacia la obra es la clave de que el Cristo está presente. La apatía, el cansancio, es la señal de que se está alejando y se está metiendo otro. Sufrir con los problemas que tenemos, pero tener la serenidad profunda interior, es la señal de que Él está presente. Y si no la tenemos, busquémonos en el amor, o a alguien fuera o dentro de la obra que sea el instrumento crístico. Si hay regocijo, Él está presente. Si perdemos el entusiasmo, es una señal gravísima y nos podemos perder. No tengo la autoridad del Padre para conocer el día de la manifestación de Jesús en el mundo, pero sé, por la Virgen y por Cristo mismo, que los días son estos. Mi cuerpo se consume, mi figura empieza a retirarse. Es una alegría para mí, porque es un signo de que yo disminuyo y Él crece. Tengo la obligación, lo siento con todo mi corazón, con todo mi ser. En este momento en el que Él no puede y no quiere manifestarse a todos, de hablar continuamente, constantemente, cotidianamente de su figura y de sus enseñanzas, de lo que Él ha querido decir en el Evangelio, de lo que Él ha dejado como mandato y como mandamiento. Como siempre, durante las sangraciones, o también durante mis contactos, mis visiones, Jesús me indica los pasos del Evangelio que refieren los discursos que Él hizo hace 2000 años, con el fin de que yo pueda difundirlos a la gente y explicarlos con un lenguaje moderno, de modo que estas enseñanzas puedan penetrar en vuestros corazones. Hoy, por ejemplo, Él me ha preguntado: tú, amigo y discípulo mío, ¿sabes cuál es la frase más importante que yo he dejado escrita en los evangelios? Y yo le he contestado: maestro, Cristo mío, tú, lo que tú has dicho para mí es inmenso. ¿Cómo puedo elegir la frase más importante si para mí, incluso cuando respirabas, dabas un mensaje? Y Él me dice: no, hijo, hay una frase que sobresale de las demás y que resume todas mis enseñanzas, y yo quiero que tú la transmitas a todos los hermanos y a la gente que te escucha mientras se prepara mi retorno. Giorgio continúa diciendo que cuando Jesús hablaba, los fariseos que le escuchaban le preguntaban cuándo y cómo se manifestaría el reino de Dios, y Jesús respondía: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta es la frase clave para que vuestras almas se puedan salvar, porque dentro de nosotros está esta chispa que viene del Padre Sol, la inteligencia cósmica. Debemos solo descubrirla, realizarla y vivirla. Esta frase que estamos diciendo contesta y refuerza la respuesta de la pregunta que hizo una auditora. Yo agradezco al maestro que me da la llave para poder abrir y el tercer ojo y poder comprender así todas sus palabras referidas en el Evangelio, todas sus enseñanzas de amor, de misericordia, de tolerancia, de la no violencia, pero también de la suprema justicia divina, de la interacción de los elementos de la naturaleza, del universo con el hombre, de la inteligencia que tiene la naturaleza en defenderse, del amar al prójimo como uno mismo, de pedir justicia por los demás y no para ti mismo, de poner la otra mejilla. Esto es lo que me ha dicho hoy. Me lo ha dicho y yo os he transmitido. Os transmitiré y escribiré el quinto evangelio. Esta aparición de Jesús en el lago Tiberíades. Este señor que está a mi espalda, demuestra la imagen de Jesús en el lago Tiberíades, es el punto de referencia máxima. Se llama Jesucristo. Ahora quisiera haceros unas preguntas. La realidad extraterrestre. ¿Jesucristo y los grandes maestros universales podrían regresar de acuerdo a sus profecías? ¿Es posible que puedan descender de una astronave? Si Jesús ha nacido en una gruta, si Cristo se manifestó como hombre, si fue crucificado, si una estrella en el cielo indicó el camino a los reyes de Oriente, ¿por qué no podría regresar hoy con una civilización extraterrestre o una civilización de seres humanos convertidos en ángeles? La visita extraterrestre es una realidad que nos demostrará que Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios, que ha redimido a otras civilizaciones del universo. Yo no solo creo en ello, sino que además pongo en juego mi vida para demostrarlo. Esta es una realidad que se relaciona con los grandes maestros espirituales y con las grandes enseñanzas cósmicas que hemos recibido desde hace siglos. Entonces, ¿cómo podríamos anunciar su presencia, los que tienen en sus manos los destinos de nuestras naciones, gobernantes locos, potencias económicas, hambrientas de poder? Os digo otra blasfemia, si descendiese una astronave y una nueva civilización nos ofreciese su propia tecnología y su propia ética, se terminaría en el instante la propiedad privada. Ahora seré acusado de ser comunista, y si bien, sí, soy un comunista cristiano, todos podríamos disfrutar de la riqueza que nos ofrece nuestro planeta, podríamos disfrutar de sus políticos, perdón, de sus encantadoras bellezas. Una civilización extraterrestre nos podría resolver todos los problemas económicos, políticos, sociales, podrían incluso proponernos limpiar nuestro planeta, y ahora que los recursos económicos se están agotando y que el petróleo se ha acabado o casi acabado, nos ofrecerían una energía alternativa, lo cual podría cambiar el mundo. Pero hay muchas personas que no lo quieren cambiar. Nosotros sí, por este motivo la realidad extraterrestre es la verdad más grande de toda la historia de la humanidad después de la presencia de Cristo. ¿Cómo tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo? Tenemos que prepararnos teniendo dentro el conocimiento profundo de la vida de Cristo, sobre todo lo que Él ha vivido cuando ha personificado a Jesús en la tierra, un conocimiento profundo de su mensaje, de sus enseñanzas, de su pasión, de su abnegación, de su dedicación y de su autoridad divina. No estaremos preparados para su retorno si no conocemos las palabras que Él ha dicho. Es suficiente conocer las que están referidas en los evangelios canónicos, con la conciencia de lo que Él ha dicho hace 2000 años. Lo decía para la humanidad entera y hablaba para este tiempo, no para el tiempo de ese, no para ese 2000 años. No pasará de esta generación, que es una era, sin que se cumpla todo lo que he dicho. Y esta era está llegando a su término, que es la era de Piscis. Por lo tanto, tenemos que comprender el mensaje para ponerlo en práctica siguiendo el ejemplo que Él nos ha dado. Tenemos que prepararnos interiormente a esperar y a ser protagonistas y testigos de sus profecías que se cumplirán en este tiempo, en esta época, en esta generación. Pero la única manera de estar preparados a recibirlo es la de renunciar a todo, a todo lo que tenemos, a todo lo que somos, renunciar a todos los proyectos humanos. Si no lo hacemos, no recibiremos bien su retorno. Yo conozco a Cristo, os quedaréis traumatizados. Estamos en medio del fin de una guerra y están en juego nuestras almas. Es el segundo ofrecimiento de redención, el definitivo para los llamados al fin de los que se puedan convertir en elegidos. Pero para hacer esto, deben cristificarse, es decir, dar la vida por Cristo, que no significa a la fuerza dar la vida física, pero sí todo nuestro ser. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho Él. Mi misión es explicar el Evangelio. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta acá. Les damos. Los invito a mantenerse atentos a los eventos. Vivimos un tiempo donde, así como están ocurriendo eventos importantes en la guerra, les aseguro que veremos grandes catástrofes en nuestro mundo como una forma de evitar la locura humana apriete un botón nuclear. Así que esperemos cualquier cosa en estos días y en los próximos días. Estemos atentos porque los eventos están en pleno desarrollo. Una vez más les decimos, estamos en el final de los tiempos. Se están vendiendo carne humana. A partir de los archivos de Epstein han salido unas cosas horribles. los inmigrantes que en Estados Unidos se van a los mataderos y los venden en cadenas de hamburguesas, de que venden hamburguesas, lo mezclan con las otras carnes y así aumentan el volumen por gente que las captura el famoso grupo ICE, que es un grupo paramilitar patrocinado por el gobierno norteamericano, y se los llevan y los sacrifican como para carne humana. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Si alguien se atreve a decir ahora que no estamos en el fin de los tiempos, ¿qué les puedo decir? Esto es extremo. ¿Después de eso qué? Después de lo que hemos sabido de lo que pasa en la en las élites mundiales que han salido a la luz, que antes se mencionaba, pero casi como a modo de conspiración, ahora ya ha salido públicamente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, más que mal una institución formal que no puede estar jugando con eso. O sea que, entonces las cosas que se están diciendo y se están saliendo a la luz son horribles, pero horribles. Que compraban litros y litros de ácido, miles de litros de ácido para disolver a los niños que quedaban ahí, para que no quedara huella de su identidad, porque un niño en ácido no queda nada. Entonces, igual que las mafias, la Cosa Nostra actúa así con la gente, los disuelve en ácido, así no deja huella. Y como las leyes no funcionan si no tienen el cuerpo del delito, entonces no hay delito. Así es de estúpida la ley humana. Pero esas cosas horribles están ocurriendo. No es una cosa que sea. Si yo lo estoy diciendo es porque lo he visto en muchas partes y ya lo admiten muchos medios distintos. Y no es una cosa que sea de conspiración, cosas que se dicen al voleo. Es una realidad. Cuando se instalen restaurantes que vendan abiertamente carne humana, vendrá Jesucristo. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos que dejar. Les damos la gracia por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias.